empezar. Ven, ven, ven, que en esta fiesta hay que gozar. Ven, ven, ven, que ya la fiesta va a empezar. Ven, ven, ven, que en esta fiesta hay que gozar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, que tus labios quiero besar. Ven, ven, ven, mi vida, ven a este palmar. Ven, ven, ven, para tus labios yo besar. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más. Noche buena, noche de paz. Como alumbran las estrellas, pero la luna.